y llamamos a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes y a los niños de México, sin importar la edad, las banderas políticas o las creencias religiosas, a que levantemos junto a la bandera nacional la blanca de la paz y la concordia. Los invitamos a decir no a la ley de seguridad nacional y a exigir a los legisladores la promulgación de una ley de seguridad humana y ciudadana que desde el irrestricto respeto a los derechos humanos sea un instrumento jurídico para la paz y la seguridad de todos y todas, y no el arma que legitime la continuidad del dolor y la tragedia.